Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, comenzamos La Otra Oreja, las subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja. El archivo con muchos de los programas, ya 127, en www.laotraoreja.tumblr.com. Saludamos a los oyentes que en distintas radios ponen La Otra Oreja. Se suma desde Chiapas en el 93.7, San Cristencia será... Ahí en San Cristóbal, saludamos con mucha alegría a quien fue operador de La Otra Oreja cuando emitimos desde allá gran parte de la programación en Chiapas, a Alex, a Laura. Muchos abrazos por ahí, extrañando mucho lo que es San Cristóbal de las Casas. También ponen La Otra Oreja los oyentes de Contagio Radio de Bogotá, de Radio Capoma, acá en la Argentina, desde Libertador General San Martín en Jujuy, de Radio Asamblea en el 94.1, La Colectiva también aquí en Capital Federal, y los domingos a las 17 por FM La Tribu, en el 88.7. Vamos a arrancar el programa musicalmente mientras nos vamos preparando el mate, el mate con yerba mbopicuá, de los compañeros de las cooperativas ahí en Bulnes 14, en Capital Federal, que nos proveen de yerba orgánica, compañera de cooperativistas, de buena gente. Es otra de las yerbas políticamente incorrecta. Y aquí le damos. Si es incorrecto, pasa por acá. En la locución de este programa, Liliana Daunes y otro chico, Quique Pessoa. Quique Pessoa, le dicen... un lujo tenerlos a los dos. Hoy no creo que pasemos La Otra Orejita. Zoe está de la locutora de La Otra Orejita. Debe estar disfrutando el fin de semana largo. En la operación está Paula Prati, muy custodiada hoy. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos la edición 127 de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Estás escuchando desde La Otra Oreja, La Otra Oreja Zapatista. Desde San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice que aspiran a ser maestros. Dicen que se han convertido en los mejores profesores, con la que México y el mundo despierten y pregunten y cuestionen. Así nos cuenta Eduardo Galeano de lo que está pasando hoy con los 43 estudiantes. Se ha conocido la identidad de uno de los chicos, apareció el restos de uno de los estudiantes normalistas. Ahí vamos, ante la destrucción de los de arriba, la reconstrucción de los de abajo. Ahí suena, por la otra oreja. Ahí viene. Los Rastrillos. Pendejo es el tema. Los Rastrillos, este grupo increíble donde el bajista, otrora operador de La Tribu, Pericles, un abrazote para él también. Los Rastrillos, por La Otra Oreja. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. No más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. No más lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Todo mal tiene remedio, no más lo pendejo no. Drum and bass now. Si los pendejos volaran, seguro taparían el sol. Si los rastrillos volaran, seguro taparían el sol. Te lo digo, compañero, seguro taparían el sol. Te lo digo y lo repito, seguro taparían el sol. De los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Cuídate de los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Hay pendejos que hacen guerras y otros que eligen por ti. Date cuenta, compañera, que no decidan por ti. Hay que pensar, hay que reflexionar, que una actitud arrogante nos puede condenar. Ni los libros ni la escuela nos quitan lo pendejo. Hay que mirarse para poder llegar a viejo. Hay que pensar, hay que reflexionar, que una actitud negativa nos puede traicionar. Ni los libros ni la escuela nos quitan lo pendejo. Hay que mirarse para poder llegar a viejo. ¡Sale, pariente! Si porque me ves pendejo tratas de volverme loco, si porque me ves bien pendejo tratas de volverme loco. Te lo digo, compañera, me estoy yendo poco a poco. Te lo digo y lo repito, hasta la arpa ya no toco. Esta canción dedicada también para nuestro compañero Iván Serrano, desaparecido desde 2011, y por supuesto a todas las familias de los desaparecidos. Esta rola está dedicada para la banda que cree que con la cultura y con la creatividad podemos parar la violencia, podemos transformar nuestro entorno, nuestra comunidad. Esto va por ellos que se fueron y que son cifras, pero son personas con nombre, apellido, son carnales, amigos, músicos. El Iván Serrano era el trompetista de la banda y estamos aquí presentes con él. Esto se llama Luces. Luces, luces, otra vez Rastrillos, otro de los grupos que van a estar en el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Allá, en Chiapas, en México, el 26, suena Antidoping, Barricada, Bandita, Botellita de Jerez, también Rastrillos, como aquí, en La Otra Oreja. A veces caminar en la oscuridad nos hace dudar, pero es cuestión de cambiar la visión para poder andar. Y te pone a prueba, oh, y te pone a prueba, oh. Reafirmar lo que uno cree nos mantiene siempre de pie. Es momento de usar la creatividad y poner mucha fe. En que podemos parar tanta violencia. En que podemos parar tanta violencia. Las luces de la ciudad brillan, no, no se apagarán. Las luces de la ciudad brillan, no, no se apagarán. Pégale, pesar de que hay gente que saca lo peor de la noche. Todos en el fondo buscamos el calor de la vida. Por eso buscamos luz cada mañana. Por eso buscamos luz, es la salida. Pero es la gente que día con día se busca la vida. No salen en la tele ni tampoco en las noticias. Ellos son los que inspiran con su actitud ante la vida. Son los que hacen la diferencia cuando todo se viene encima. ¡Míralos! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y acá en Buenos Aires, en Argentina, hay distintas gestiones autogestiones, ¿no? De trabajadores y trabajadoras. Y por eso estamos hablando con Micol. ¿Es así? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bueno, contanos de esta convocatoria de trabajadoras autogestivas. Sí, bueno, es un documental que se llama Ritmos Propios, que, bueno, empezó por una búsqueda personal mía y de Néstor, que es el otro realizador, de también de buscar eso, ¿no? De la forma autogestiva en lo audiovisual, en el cine. Y a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas y a conocer las experiencias de estas mujeres. Y bueno, empezamos a armar el documental que trata un poco sobre eso, sobre experiencias autogestivas, digamos. Ajá. No sobre como la autogestión en un conjunto, sino más que nada sobre experiencias. Y ahí poder generar distintos debates en distintos ámbitos también de la vida casi. ¿Y con qué experiencias autogestivas se encontraron? Ellas particularmente se dedican a lo textil. Hacen ropa, muñecos, ropa infantil para chicos también. Pero más que nada, digamos, el documental tiene que ver desde esto, como pensar la autogestión como una forma de vida también, más allá de lo particularmente que se haga, no sé, se lleve a cabo el hacer, ¿no? Como más como una forma de vida. Por eso después cuando lo empezamos a pensar, que quizá primero habíamos pensado en que iba a ser algo mucho más corto y nos dimos cuenta que era casi imposible, empezamos a ver cómo también hilvanar esas experiencias, porque digamos creemos que la autogestión no es como, no hay principios básicos autogestivos, sino que es como cada uno es eso, al ser una forma de vida, cada uno lo lleva con su experiencia. Pero digamos que hay alternativas a la lógica absoluta del mercado, ¿no? De la lógica capitalista y otras posibilidades, ¿no? Que a uno lo hacen más felices, ¿no? Por ahí. Claro, es eso también, ¿no? Como una elección de vida, de parar y decir, bueno, también yo voy a tener lo que produzco, y es como quizás de una decisión valiente al saber que, no sé, hay un montón de cuestiones, no sé, comodidad entre muchas comillas, que sabes que no vas a tener, qué sé yo, como ese sueldo a fin de mes, como, no sé, un montón de cuestiones que no sabes cómo van a funcionar hasta que no las vas haciendo, pero bueno, digamos, todo eso también vale no sé, la libertad que conseguís al manejarte haciendo eso autogestivamente. Claro que sí. ¿Y Ritmos Propios es un documental que ya se estrenó? Sí, se estrenó hace unas semanas en Ay Carmela, que también es un espacio autogestivo que queda en San Telmo, que bueno, lo pasamos ahí porque como también las chicas es donde hacen las ferias y el lugar se maneja de esa manera, nos pareció que estaba bueno que esté ahí. Y nos acompañó también Mese Merari con su música, que estuvo buenísimo, que ahora ya se volvió a México. Y bueno, digamos, el documental consiste, además de mostrar las experiencias ahí, y está hilvanado también con un cuento de Cortázar que habla también del trabajo y se hace como un contrapunto desde ese lado, digamos, no por decir que algo es mejor que otro, sino que son elecciones nomás y eso, ¿no? Y después por eso está bueno que como que se complementa todo con el debate después. Y además la feria de las chicas, que después como que se materializa el documental en el lugar con las ferias y las experiencias ahí en vivo y en directo. ¿Y cómo podemos ver este documental? Y ahora vamos a estar el martes 9 en MU, ahí en Irigoyen, cerca de Congreso, a las 7 de la tarde. Muy bien, buena convocatoria y bueno, es una invitación, ¿no? Después de tus palabras y de lo que puede ser esta experiencia y conociendo un poco lo que hace una amiga, una compañera, una hermana, Marcia, que debe estar escuchando en este momento, más ganas de compartir este documental. Buenísimo, sí, seguro que las chicas están escuchando, así que ahí... Saludos para ellos. Igualmente, bueno, muchas gracias, Nicole, por esta nota. Y vamos entonces a escuchar a Mese Merari. Buenísimo. Dale, esta cantante mexicana que nos convidaron también. Nos convidaron con su música y vale la pena escucharla. Un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, un abrazo fuerte para todos y todas, ¿no? Las compañeras autogestivas ahí y con un documental que las visibiliza. Vamos a escuchar entonces a Mese Merari con Ray Mortero. Mese. Con ustedes, Mese Merari. Yo nací con el pecado en la piel, con el error en la sien. Por eso el diablo me acosa, me quiere tener. canción. Precario, cuando el aplauso y escenario me hace notar que me sé morir en la batalla y darle fuego a mis entrañas, sé mirar de la cima para no llegar. Cuando la ruta se nubla, me pierde suelo recordar. Me sé morir. Por eso no sé si es de mis hijos, amor y hasta la felicidad. Escenario me hace notar que me sé morir en la batalla y darle fuego a mis entrañas, sé mirar de la cima para no llegar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y nosotros nos hacemos eco también de los días de acción global rumbo al primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Nos invita el STLN, Espejos, tantas organizaciones a participar de los días de acción global para difundir toda la información referente al primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Nos invitan a unirnos, a volantear, tuitear, compartir, postear, pintar, conversar, grafitear, perifonear, brigadear y transmitir la información referente al festival, a participar de esta acción el 8, mañana, y el 15 de diciembre. Durante 24 horas cada día, ¿no?, para apropiarse del espacio público y de las frecuencias. Nos convocan ahí en todo el mundo, desde México, ante la destrucción de los de arriba, la reconstrucción de los de abajo. Volvemos en un ratito y intentaremos comunicarnos con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.